Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. El rock tiene su historia y estamos dispuestos a contarla. Polifonía nocturna. Rock tiene muchas voces y estarán todas. Carlos Polimeni. De lunes a viernes de 23 a 24. Polifonía nocturna. Un programa temático y conceptual sobre la historia del rock argentino. Nacional Rock 93.7. No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. Once minutos pasaron de la una de la mañana. Saludamos a Daniela Cáceres, que entró en la operación técnica a partir de la una, y seguimos acá en esta lujosísima entrevista con Pedro Saborido. Estamos mirando recién. Qué lujosísima, pero tenemos un jacuzzi, sonó eso. Sí, tomando vino. En realidad ustedes no lo ven porque esto es radio, pero estamos en un jacuzzi, nos están abanicando. La gente se copa con lo que dice Saborido, veo por ahí. Sí, hay un montón de tweets que en un rato te voy a leer. Estaba mirando recién que miraste la tele y dijiste, te preguntaste por un nombre. ¿Ves tele? No miro mucho. Me estoy permitiendo el prejuicio y la esnoviada que tenía cuando tenía 20, que no miraba televisión. Yo la odiaba, la televisión. ¿Cómo? ¿Por qué la odiaba? Joven. Y porque era el rock. O sea, rockero. Tipo rockero, y que encima después era zurdo. Claro. La televisión era el opio de los pueblos para cuando yo tenía 18 años. ¿Cómo vas a mirar televisión? Era como decir, ¿cómo vas a ir a bailar? Cuando tenía 14 años, que Travolta, Fiebre de Sábado Parlano, música disco. Yo odiaba la música disco, yo. Era un rockero militante. Y vos eras de los del tomatazo en la cara de Travolta. Totalmente, pero, claro. La tapa del expreso imaginario. Y de verdad que me cuesta, y le decía hace rato a Gabriel, me cuesta mirar televisión un poco porque estoy más acostumbrado a entretenerme, si querés, con internet, donde ya dispongo, si me ocurre, que ir a buscar. Y me agarró un poco esta cosa del mareo ante tanto canal, que uy, ahora tengo que esperar media hora para que aparezca esta serie. No sé qué día dan la serie, ¿no? Después, ¿qué? Okay, todos los martes voy a tener que estar a las 9 de la noche. Yo qué sé el martes que viene lo que voy a hacer. Entonces no miro mucha televisión, no me. Y de verdad, te digo, soy como un. Me pongo así como en Sebrelli, si querés. De verdad, hay momentos que no me divierte el nivel de grasada, me indigna. Más que Sebrelli, violencia arriba. Sí, digamos, no, pero, claro, pero me agarra como un moralina así total, que digo, ¿cómo esta porquería? Y aparte porque me quema la cabeza, ¿no? Qué sé yo, no sé, me parece tan pelotudo todo. En realidad todo es mentira y nada sirve para nada. Pero cada tanto uno revisa algo y dice, bueno, está bien, hasta que me muera medianamente algo tengo que considerar, que hay una escala de valores de las cosas, ¿no? Pero de verdad no me puedo enganchar. Me quedo colgado a veces cuando no me puedo dormir y veo alguna serie perdida, ¿viste? ¿Qué te gusta? ¿Qué ves? No, que aparezca ahí, ¿no? Puedo ver La Ley y el Orden. No entiendo ni por qué lo veo. ¿Qué sé yo? Algo y está ahí, qué sé yo, no sé. ¿Cómo es? No me voy a descubrir viendo Gourmet, pero conozco. Mi mujer a veces la ve, ¿qué hace? Es un tipo. Está ahí mezclando una ensalada, no sé, ¿qué es eso? Es un momento de narcótico, la televisión es eso. Bueno, hablando de narcóticos, esa es otra presencia importante en el programa, ¿no? Se hacen chistes al respecto, aparecen. ¿Cómo es tu relación con el tema? Porque Diego ha contestado en la THC, en una entrevista y todo eso, pero me gustaría saber. ¿Vos quieres saber los horarios, todo? No, en no? realidad, en ¿Qué realidad. En ¿Qué realidad, pega mejor a la mañana? En realidad, lo que decía antes, que es que sí. lo que vincula a todo el mundo, termina vinculando a todo el mundo, es el rock. Sí. El peronismo, es también falta el tercer tema, que es el porro, digamos. Claro, bueno, uno puede evaluar, así estamos en el país, entre la droga, el peronismo y el rock, así quedamos. Pero más allá de eso, sí, bueno, son temas inevitables en nuestra vida. de alguna manera, hace poco escribí en THC que digamos que el que se permite, bueno, finalmente lo que socialmente se va aceptando, la televisión 20 años después lo acepta. Si ustedes ven una película que se llamaba Humo de Marihuana, les recomiendo, del año 62, lo que era la marihuana para la gente o para... Up the Smoke, no. No, la película argentina. La película argentina que era terrible, que se suponía que era el mal. A ver, digamos, viste, fumaban marihuana y la gente quedaba estúpida, o se cogía entre sí, qué sé yo. Ahora se va mal. Aceptando. No, pero en términos de que sin entenderlo, ¿qué hago? Ya, me la estás poniendo, Jorge. pero más allá, sí, lo abordamos como relajadamente va apareciendo. Y quizás a mí me parece que más transgresor, volvíamos a la transgresión, qué sé yo, por ahí hablar de qué hace el porro o qué no hace el porro, o yo creo que el porro hoy crea un personaje que no deja de ser, televisivamente, ¿no? Hablando, lo que antes era el borracho, ¿no? Lo que es gracioso era el borracho, ¿viste? Y venía Tandarica y se tropezaba, el borracho Tandarica. Y venía Chichilo Viale y hacía el borracho y todos se divertían. Ahora, si ese borracho tenía problemas, después le pegaba a la mujer en la casa, o chocaba y mataba a una familia, o tenía que ir a Tandarica Alcohólicos Anónimos, no lo veíamos. A mí me parece como más transgresor decir, en este momento, hacer un sketch que hable de la cerveza y de la previa, y de los amigos que toman cerveza, y decir, bueno... Todo bien, pero a veces termina mal. Nosotros hacíamos una cerveza que se llama Alzheimer, que empieza con esta gente, con unos chicos, como siempre, que están muy divertidos tomando cerveza, que son todos iguales y que todos toman cerveza a las 10 de la noche de un sábado, y que después terminaba uno apuñalando al otro y se iba todo el carajo, porque a veces pasa. Hay una parte de la fiesta que no te cuentan, que es, mirá, todo bien con la cerveza, amigos, la pasamos bien, pero ¿sabes qué pasa? También pueden ponerse todos de la marosca, agarrar el que está más en pedo, bajar los pantalones y meterle una botella en el orto de una. Porque lo he visto. ¿Sí? Y se termina yendo todo al carajo. Hay gente que se hace mierda, choca tomando cerveza. Entonces no me vengas que es el sabor del encuentro, la reconcha de tu hermana. No me quieras vender cerveza ya desde los 20 años y decirme que no tengo amistad si no tomo cerveza. Me parece una mierda tomar cerveza todo el tiempo. El alcohol es peor que el faso, ¿está claro? No conozco gente que le pega a la mujer por fumarse un porro. Entonces, me parece que también en determinado momento es... Sí, voy a hablar un poco del porro también, porque ¿sabés por qué también pienso? Porque vos chupás vino porque es legal y después vas y te pegás un palo con un auto, ¿entendés? Y yo no puedo decir que me fumo un porro porque está prohibido. Entonces, he tenido charlas con gente que me decían, en tu ambiente... se fuma mucha marihuana o se toma droga. Y yo decía, vos estás borracho, hijo de puta. Estás con un copón de vino hablando de un vino de mierda que te salió 200 mangos y estás escondiendo en el glamour de la madera y la puta que te parió que sos un borracho de mierda. ¿Entendés? Y yo me tengo que tragar que vos estés con tus hijos borracho y, no, y me estás diciendo que yo fumo, que en mi ambiente fuman. ¿Viste? Sí. Una última pregunta. Perdón, me fui al carajo. No, quiero decir, yo quería que siga. No sé ni de dónde veníamos, pero ese es el tema. Es decir, bueno, vamos poniendo las cosas en el mismo plano, ¿viste? Déjame ser, yo no te rompo las pelotas, ¿viste? Es un poco algo de estar siempre considerando que el idiota, siempre el elevado, el que tolera es uno. Siempre vos tenés que estar tolerando al otro que viene y te dice, te abre la puerta del ascensor y dice, ¿qué dijo la yegua conchuda hoy? Habló de nuevo. Y vos decís, che, pará, flaco, yo... No. Pará, podemos charlarlo esto. ¿Por qué tengo que escucharte así? Bueno, eso pareció lo que decía del programa de radio, digamos. Claro. Cuando salió el Hasta Cuándo, para muchos fue una liberación, porque veníamos escuchando ese nivel de queja desde los medios, en el comienzo casi en la época de la 125, ahí apenitas, claro. Y no salía la respuesta. La respuesta era más callarse, ¿no? Decir, bueno, en una de esas no sé si es para tanto, pero seré viejo, en una de esas yo pienso la cosa diferente. Y de alguna manera vos, el ¿hasta cuándo? También fue una respuesta, hasta donde me contaron cómo se te ocurrió la idea del programa ese, que se burlaba de los programas matutinos que te queman la cabeza. Sí, pasa que... me pasó que subí a un taxi, que fue una de las razones por las que dejé de tomar taxi, aparte del precio, fue las radios. O sea, estar condenado a tener que... Porque no me da decirle a un tipo que está laburando, che, bajá la radio. Yo lo entiendo, el tipo está laburando, ¿viste? Pero de pronto estar a las 7:30 de la mañana, ir a Parque Patricios y estar en un país de cosas. Y bueno, claro... Yo digo, pero loco, arranco el cosa así, este tipo, ¿cómo llega? A las 2 de la tarde mata a alguien. Y la gente que ya se despierta dice, sí, Ari, tenés razón. Y el otro que dice, lo que pasa. Y entonces, claro, y se entran a dar manija a todos. Y quedan todos quemados. Y después Paluch a las 10 se va a jugar al tenis. Y nosotros quedan todos quemados. ¿Entendés? O sea, yo todo bien con Nelson Castro, está todo bien, pero... Nelson, ¿estás indignado todo el día así? No, boludo, no. No estás indignado. No, todo se va el con día mamá así. A Nueva York. Claro, que sí, claro, va. Y te deja a vos cebado. Ahora vos, me voy a ver Nueva Chicago, tal, dice el tipo. Y vos decís, el chabón terminó de actuar y es como, viste, como que te comiste la película de terror todo el tiempo. Una última pregunta que tiene un poco que ver con esto. ¿Cómo es esto de laburar? De hacer humor. Vos venís hace 25 años haciendo esto. Me imagino que hay días que te despertás y lo último que tenés ganas es de reírte y hacer un chiste. No, pero que también, ¿sabés qué pasa? Es un poco lo... me agradó mucho esto que decíamos con recién con el Gavilán. Cuando Pedro dice Gavilán se refiere a mí, sí, que es un viejo apodo histórico, sí. Gavilán Pollero de viejas. Tenemos épocas. A Furfi, tenemos al Gavilán. ¿Qué es? A veces, muchas veces, lo que haces es como una... Es una descarga, pero no una descarga, no es un vómito. Es una manera de decir, me está pasando esto. Y me dice él, bueno, mira, yo escuché el Hasta Cuándo cuando hacían esta la parodia del programa y me liberé. Está bueno eso. Yo creo que me liberé el día que lo pude decir. Es esto lo que pasa. Lo podés encuadrar como una cosa... psicoanalítica, donde te quedás tranquilo porque lo pudiste ver. Lo sublimás. Claro, viste, vos decís, ¿qué pasa con el lavarropa? Es la correa. Y ahí, viste, ¿entendés? Viste los tipos, esto y ya cortamos, que van en un auto y dice, y van preocupados porque escuchan tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Hay un ruido. El tipo está obsesionado hasta el momento que dicen, es el embrión de Balbarcio. Y se queda tranquilo, ya lo tengo que arreglar. Y es eso. El humor es eso, te lo sacaste y te quedaste tranquilo. Pedro Saborido, te agradecemos muchísimo por esta charla. Esperemos, no sé, yo me quedo con ganas de más, así que esperemos que te repita. Bueno, tenemos muchos programas hasta fin de año, así que podrás volver. Sí. Ahora tenemos acá a Fer Grill, que vino también, y va a estar cantando este último tramo del programa, sus canciones. Esto es Diario del Futuro, este es un programón, perdón que lo diga, modestia aparte. Vamos a escuchar a Los Pillos, una banda... de fines de los 80, banda legendaria, sí, del Pedro, Under. Pedro y yo nos acabamos de poner de pie, te aclaro. Conversaciones en la hierba y volvemos con más Diario del Futuro.